misterios, sin saber lo que sucede y sin mundo interior. Es la forma de la cárcel, donde perdí el corazón. La cárcel de mi mente es mi prisión, donde las rejas infinitas son y las paredes se visten de negro. La cárcel de mi mente es mi verdad, así que no me intentéis engañar con palabras de falsa libertad. Bosque de pensamientos que tiene mi alma en pena. Hace tiempo que he perdido las ganas de respirar. Solamente me mantiene el